להפסיק את ממליך Primero creen que soy Dios Luego se quejan Todas las chicas me manejan Me hacen sentir como Dios Luego me dejan Caprichosas y mimadas hasta las cejas Caprichosas y mimadas hasta las cejas